los maravillosos. Hoy te cantan con cariño. Para ti, mi querido Perú. Vamos, José Villanueva, por Tacna. Resulta por el testigo de mi hora de tristeza. Resulta por el testigo de mis horas de alegría. Nuevamente a tu lado, hoy me encuentro solitario. Cuando asciende la cortina y momentos de alegría. Porque ella ya no viene. Cerecita, estoy llorando porque ella se ha marchado. Nuevamente a tu lado, hoy me encuentro solitario. Cuando ayer en la cantina vi momentos de alegría. Nuevamente a tu lado, hoy me encuentro solitario. Cuando ayer en la cantina vi momentos de alegría. Me brindaba un par de cervezas para poder olvidar aquel triste momento en que me dejaste. Alfredo Alarcón, José Taramería, nos vemos en Motegua. Porque ella ya no viene. Cerecita, estoy llorando porque ella se ha marchado. Nuevamente a tu lado, hoy me encuentro solitario. Cuando ayer en la cantina vi momentos de alegría. Nuevamente a tu lado, hoy me encuentro solitario. Cuando ayer en la cantina vi momentos de alegría. Juan Corquera, en Arica, Chile. Para los comerciantes.